porque no aceptamos ninguna dictadura, ninguna dictadura, ninguna dictadura. Ni siquiera la de nuestros propios gustos. Revolución sonora. Revolución sonora. Porque no aceptamos que el dinero nos dicte qué escuchar. Porque no aceptamos que el talento sea callado por criterios comerciales. Porque sabemos que basta con una grabadora. Y con tu talento. Revolución sonora. Revolución sonora. Revolución sonora. Democracia para tus oídos. Yes, you are. Hello, Ma. I'd like to hear a new beat on the request line. Okay, you got it coming up. Soul Slam Session. Ok, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda Manuel Acosta en esta emisión de su programa Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Shawn Rising con su track Goodbye to All That. Este programa lo vamos a dedicar a hacer un recorrido y una travesía por los sonidos oscuros, melancólicos, nostálgicos del trip hop. Shawn Rising es un proyecto en solitario que lo dirige DJ Shawn en este caso. Él actualmente trabaja con un nuevo proyecto titulado La Revolution. En este proyecto él está buscando una integración del trip hop con el electro, el rap y también alguna exploración en el metal. Es bastante interesante esta nueva propuesta que está realizando DJ Shawn en La Revolution. La pueden encontrar en www.la-revolution.com o también en este caso su proyecto individual que es Shawn Rising en www.jamendo.com, así como en revernation.com/Shawn Rising. Y ahora vámonos a México con una propuesta bastante buena que es Tripnotic, que después de su disco Painkiller del 2007 nos presenta el año pasado este EP titulado Blow Your Mind. A este pertenece la canción que vamos a escuchar, que es Virtual Sapiens versión 08, y está disponible en su MySpace www.myspace.com/Tripnotic Project. Esta banda es originaria del Distrito Federal y se ha presentado en lugares desde el Museo Experimental El Eco, en el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México y también en este caso en la ciudad de Montreal, en Quebec. Vamos a escuchar a Tripnotic a ver qué les parece. Estamos en Revolución Sonora. Radio Comunitaria. We'll be right back.

tal? Regresamos a Revolución Sonora. Acabamos de escuchar Freedom, perteneciente al proyecto titulado Organic Despair. Ellos son originarios de Francia y en este caso perteneciente también al álbum Marasm. Ellos están estrenando un nuevo álbum, en este caso, y los van a poder encontrar en www.organicdespair.himdo.com, así como en www.newmelodies.com. Y de aquí vamos a irnos a Italia con este proyecto titulado Black Era, que es bastante bastante recomendable de mi parte. Ellos también trabajan con este género que es el trip hop, también en este caso el ambient, el hip hop, el electro, y los van a poder encontrar en www.blackera.com. O están promoviendo también un sello que es de los cuales ellos son fundadores, que es el sello aquietbomb.com. Ahí también van a poder encontrar otras propuestas interesantes de Italia en torno a la música electrónica. O también pueden ir a su MySpace, myspace.com/theblackera. Ellos son originarios de Nápoles y llevan trabajando desde 2004. Y en este caso están estrenando un nuevo EP titulado Third Eye Guerrilla. Lo van a poder encontrar ahí también. Lo que vamos a escuchar es de uno de sus primeros álbumes, titulado The Point of No Return, y la canción lleva por título Less Than Zero. Vamos a ver qué les parece esta rola de Black Era. Estamos en Revolución Sonora. La Voladora Radio. Climb me.

¿Qué tal? Estamos de regreso a Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Mel Empire con su track titulado Off Topic. Esta banda de origen francés que la van a poder encontrar en www.offsound.org o también en su página web melempire.online.fr. Y bueno, ellos se definen como una banda francesa de trip hop y rock que vienen principalmente tomando su raíz en los sonidos de Massive Attack y Portishead, que como ustedes saben son de los pioneros y los iniciadores de este género que es el trip hop, junto con Uncle, DJ Shadow y este género que surgió en los años 90 en Bristol, Inglaterra, que todavía tiene bastantes secuelas y bastante influencia en los géneros actuales y en la música electrónica actual que se está produciendo. Y bueno, ahora nos vamos a escuchar un proyecto titulado Triad, que trabaja en algunos miembros en Estados Unidos, otros en otros puntos de la esfera global en este caso, y esto gracias a la combinación de Upsound y Creative Commons, los sitios que como ustedes hemos mencionado varias veces en este programa, pues son los principales que difunden la licencia de Creative Commons y el código abierto, la música de código abierto, que quiere decir en este caso el que se pueda copiar, distribuir e incluso también a veces remezclar la música y todos los sonidos que están disponibles ahí en la red. Ellos entonces se conocen a través de este medio y trabajan algunos en Estados Unidos, otros en Japón, en varios lugares. Y poco a poco va creciendo también esta red que está trabajando en el proyecto Triad. Ellos los van a poder encontrar en www.triad.org o también en su myspace.com/triad. Y vamos a escuchar de Triad el track titulado Dance of Urbanity, perteneciente precisamente a su álbum Public Domain, dominio público, haciendo referencia a este sentimiento de y a esta posibilidad de intercambio y de creación colectiva. Vamos a escuchar a Triad con su track Dance of Urbanity y regresamos. 97.3 FM.

cries for help to find me again, contemplating all the fright and terror left behind but not forgotten in my mind. Follow me and you'll find home, my love. You can go, my love, into the light, sweet Y regresamos aquí a Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Hungry Lucy, una banda originaria de Estados Unidos, con su rola Alfred Haunted, perteneciente al álbum Before We Stand, We Crawl. Y bueno, a ellos lo van a poder encontrar en www.hungrylucy.com. Hungry Lucy comenzó en el 98 de manera curiosa, ya que fue cuando Warren Harrison fue encargado de realizar un tributo a Depeche, o bueno, de participar en él, y entonces él pidió a Christy Abele, que es cantante y compositora, participar con él para realizar el tema de Blue Dress de Depeche Mode. Con este proyecto ellos sintieron que había realizado, que se había realizado un gran trabajo, y entonces siguieron trabajando juntos. Y después de realizar su primer trabajo, que era Bone in Blood, ahora considerada una obra clásica de Hungry Lucy, y del éxito que ellos encontraron, pues siguieron trabajando a partir del 98 y hasta la fecha. Y bueno, pues es una buena cooperación en este caso. Ellos trabajan principalmente con el trip hop y el dark wave, una mezcla bastante buena. Y bueno, vamos a terminar, vamos a despedirnos de esta emisión de Revolución Sonora con una banda de Luxemburgo llamada Markovic, AMP. Ellos nos presentan su track Gone Insane. Y bueno, esta banda la van a poder encontrar en www.markovic.amp.com/music.html. Ellos están integrados por Jerry Allen en la voz, junto con Margot Dubois también en la voz y en la letra, y Roy Phillips, que es el que se encarga de hacer la música, la parte de la guitarra y la programación en este caso también. Es una propuesta también que ustedes van a ubicar bastante en este sentido de que trabajan con una voz que le da mucha fuerza a la melodía, y también van a esta exploración del trip hop y de estas atmósferas oscuras y melancólicas. Y bueno, para mí fue un placer estar con ustedes en esta tarde en Revolución Sonora. Espero que les haya gustado este viaje, este recorrido por los caminos del trip hop, que es un género bastante, bueno, bastante de mi agrado en este caso, y que nos da la oportunidad de seguir viajando a través de estos ritmos. Y bueno, también es importante que a lo largo de este programa nos dimos cuenta cómo es que la cooperación a través de la licencia Creative Commons y esa posibilidad de intercambiar música y de trabajar incluso con personas que están del otro lado del mundo ha dado muy buenos resultados. Y bueno, me despido de ustedes, mi nombre es Emanuel Acosta, espero encontrarlos por aquí la próxima semana en Revolución Sonora. Vámonos con Markovic, AMP y Gone Insane. .3 de la frecuencia modulada. was a fire from the start, burning and ruining your heart. And now you've got away into the open space. You've gone insane. You've gone insane. Filled with lies, you think you cannot compromise. Now wake another day to hurt in many ways. You've gone insane. You've gone insane. Para que tus oídos tiemblen. Revolución sonora. Una de las tantas formas que tenemos para resistir fuera del sistema. Porque nadie nos compra y tampoco nadie nos vende. Revolución sonora. Ellos nos necesitan, nosotros no.